sueños olvidados. Ya no quieres recordar lo que juramos. ¿Cuántos besos se quedaron para mí en tus bellos labios? No me los has dado. Vivo soñando contigo, mi amor. Sigo llorando si escucho tu nombre. Vivo esperando que vuelvas conmigo y que recuerdes que era para siempre. Aunque digan que me va a pasar,